en todas las ciudades donde se escucha la señal a través del FM. Debo decirles que Latinos FM, a propósito, está trabajando en la incorporación de un nuevo sistema en el FM, dando un salto así, gracias a la tecnología, de manera que las noticias son buenas a la hora de recibir la señal de Latinos FM. Ya le estaremos informando.